son queridas y tan buenas, tienen mirada picante. Ay, la otra la llaman Carmen, una llaman Inesita, ay, la otra la llaman Carmen. ¿Cuál de las dos es más bonita? Si esas negras son tratables. ¿Cuál de las dos es más bonita? Si esas negras son tratables. Porque son muy popular, que el que se va la retiene, porque son muy popular.